Grandes tareas nos esperan para 1972, porque la consumación de la lucha antiimperialista, antimonopólica y antilatifundiaria abre ante nuestro pueblo nuevas responsabilidades, nuevas batallas, nuevas tareas. Y nuestro partido estima que la batalla por ganar la producción, por elevar sustancialmente su crecimiento, por hacer que se reoriente a las necesidades del consumo popular, la batalla por organizar el abastecimiento, por hacer que los productos lleguen ordenadamente a todos, sin que medie el boicot, el sabotaje, el acaparamiento o la especulación, la tarea de poner en marcha definitivamente, con el acelerador a fondo, a los medianos y pequeños productores de la agricultura, la industria, la minería y el comercio, son tareas que exigen de la unidad popular nuevos impulsos y mejores métodos de trabajo. Pero sobre todo, para todo lo anterior, necesitamos hacer que el año 72 sea el año en que se incorporen de manera audaz, de manera gigantesca, de manera irreversible, las masas a todas las instancias de poder, en la producción, en el campo, en la salud, en la vivienda y en los servicios. Y para todo eso tenemos que recuperar, compañeros, la iniciativa en el terreno ideológico. Muchos piensan que eso depende simplemente de periodistas que trabajan en los diarios, en la radio o en la televisión. Y nosotros decimos que la batalla ideológica es tarea de todos, es tarea de Allende, es tarea del gobierno, es tarea de los partidos de la unidad popular, es tarea de cada uno de sus militantes.